Y finalmente llegó nomás el momento de la mudanza. Vecinos y vecinas de calle 15 en Pocitos se mudaron a módulos habitacionales ubicados a 1,5 kilómetros del lugar que ocupaban. Son 28 familias que fueron víctimas de las últimas inundaciones del año 2014 y que desde entonces pedían una solución habitacional, no solo por las malas condiciones de sus precarias viviendas, sino por la peligrosidad del lugar, ya que estaba ubicado en una zona de descarga del creciente del Cerro de la Rinconada. Los vecinos manifestaron que con estos módulos se sienten más tranquilos, esperando las próximas lluvias de verano. Ahora estoy con Matías Campillay. Bueno, Matías, buen día para Radio La Lechuza. Hola, buen día. Bueno, comentanos, Matías, cómo ha sido el tema del cambio de casa. Y por lo menos ha sido lindo y algunas cosas hemos dejado, pero no le hemos traído a todos, pero por lo menos ha sido agradable, digamos. Y mejor que que donde vivía yo, está, por lo menos, no pasa frío y tenemos calefacción, que es lo mejor que hay. Y tenemos baño con todo instalado ya, agua caliente. Por lo menos, gracias a Dios, estamos bien, hemos pasado bien la noche. Por lo menos, el año pasado lo llovimos mucho, por lo menos acá puede ser que no lo llevamos. Y hay que tratar de cuidar nada más. Es lo fundamental, que hay que tratar de cuidar las cosas. Para los tienen dos habitaciones, cocina, comedor y baño. Ajá. Lo que pasa es que es más cómodo porque tenemos agua. Claro. Teníamos que estar esperando el agua el día lunes. Claro, no llevaban el agua. Así que por lo menos ahora estamos mejor. Desde aquel momento de las lluvias de febrero del año pasado, los vecinos cortaron calles, presentaron notas y pedidos al municipio de Pocito, exigiendo una respuesta a esta grave problemática habitacional. Hoy, a 1 año y medio, los módulos llegaron, cuentan con los servicios básicos, pero los vecinos son conscientes de que no es la solución definitiva y esperan, en algún momento, poder contar con una vivienda digna. Reportó para Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza.